Ahí seguimos con esta vaina de rebucha. Y que me pare. Se reciben peticiones de música de despecho. Música tropical para toda la gente. Querían una salsa y la tienen.

y al 541-7950 al otro lado, en Nueva York. Bueno, llegamos al final de la feria de la mía. Los esperamos mañana, en la mañana, todo el día, con otro poco de música y para hablar también más del diseño independiente, de las marcas que vinieron. Y bueno, para seguir transmitiendo por Radio Bar Sol, solo en la tarde, igual, o sea, no, va a ser todo el día, pero solo la transmisión será en la tarde. Gracias. Sí, muchas gracias por participar. Como siempre aquí, la mía, Feria Independiente. Chévere que hayan comprado una cantidad de accesorios para poderse vestir mejor. La comida. La pola. La pola estuvo excelente, gracias. Tenemos que darle gracias al señor de la pola. Gracias, señor de la pola. Vamos a darle gracias al señor de los tatuajes también. Sin miedo, ahí vamos. Cada quien con su tatuaje, cada quien viene y sale con su tatuaje. Maromera, gracias por sobre todo por esa voz que tienes ahí detrás de las canciones. Es una alegría para todos nosotros escuchar esa armonía. Armonía. Bueno, para los que quieran seguir la fiesta, recomiendo el Latino Power. Para los que quieran seguir la fiesta, recomiendo el Latino Power esta noche. Grandes artistas. Gracias. Mía.